CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Voy a poner un poco en contexto todo el tema del presupuesto, en qué está y también lo que va a pasar hoy y también algunas fechas de interpelaciones que se han ido cambiando. En realidad algunos han tirado fruta y después en realidad no era la fecha que finalmente la interpelación se va a hacer. Y no estoy hablando del periodismo, sino que estoy hablando de ciertos sectores del ámbito político. Así que, sobre todo, para que la gente pueda ordenarse un poco en qué se está, y bueno, viendo entonces cómo de alguna forma van a pasar estas jornadas, aunque todavía quedan cosas para definir, que no son fáciles, por ejemplo, cuándo se empieza a votar en comisión, si esto retrasa o no el trabajo en el plenario, Y bueno, así vamos a de a poco ir escuchando. Además, ayer se votó una nueva interpelación. Y bueno, damos cuenta de eso. Primero, si les parece, les ponemos en fecha las interpelaciones. Será el lunes que viene a las 10 de la mañana la interpelación a la ministra Cristina Lustenberg, que es ella la que define si va con el presidente de ACE, Álvaro Danza, o no. Tiene la potestad ella de hacerlo o no. Lo lógico, por lo general, es que se vaya con quien es la persona que está directamente involucrada en la interpelación. Pero será Lustenberg la que define. ¿Quién va a ser el mismo interpelante? Gerardo Sotelo, del Partido Independiente. Después, lo que decíamos de la fecha, hicimos nota con la ministra de Defensa, Sandra Lasso. Lasso estaba molesta con la fecha haber conocido el tema de la fecha de la interpelación por los medios de comunicación, porque había salido que iba a ser el 8. En realidad Álvaro Delgado lo había dicho en el directorio del Partido Nacional. Desde los legisladores habíamos de alguna manera acordado cuál era el mejor momento, sobre todo por la situación del Parlamento, que está votando un presupuesto nacional. Nadie se comunicó conmigo oficialmente, digamos. Eso es un cambio también, ¿no? Yo creo que en este país siempre nos comunicábamos, ¿no? Oficialmente. Yo me enteré por la prensa que iba a ser el 8 de diciembre y es. Y finalmente no va a ser el 8 de diciembre, sino que va a ser el día 10. Por lo tanto, porque si no, aquí quien había estado en falla no era en realidad la oposición. O en todo caso sí, porque tiró una fecha que no era, pero la presidencia de la Cámara, en este caso, que hay una cosa en la que se tiene que poner de acuerdo con el interpelante y la interpelada, y que la interpelante y la interpelada se enteren por las vías oficiales y no por la prensa. Pero reitero, esto finalmente parecería que no fue como se había dicho, que iba a ser el 8, sino que va a ser el 10 de diciembre. Y el 16 de diciembre va a ser la interpelación a José Carlos Mahía por la JUTEP, que tiene una pata con el tema de lo que va a pasar el lunes con el tema Danza, porque lo que se cuestiona es el informe que hizo la Junta de Transparencia y Ética Pública en relación a Álvaro Danza. Pablo Abdala dijo que los quisieron tomar por tontos, y además dijo que la JUTEP no actuó como lobo solitario, que actuó a servicio y a la orden de el gobierno del Frente Amplio, y que por eso es importante esta interpelación. Vamos a escuchar lo que decía Abdala. La mayoría del directorio de la JUTEP le ha hecho un daño institucional al país. Los dos directores que votaron, en el caso Danza, la resolución que el organismo adoptó el pasado 6 de noviembre, cometieron un verdadero despojo. Se extralimitaron, abusaron de sus atribuciones en el ejercicio de la función. Le dieron un verdadero zarpazo a la institucionalidad porque actuaron con criterio partidario, porque arrasaron con todo lo que debieron arrasar a los efectos de alcanzar el objetivo que se trazaron, que fue un objetivo eminentemente político. Y esto creo que quedó absolutamente demostrado, señor presidente, por la circunstancia de que esa resolución que adoptaron es una resolución absolutamente carente de todo fundamento, del más mínimo fundamento. Asistimos, señor presidente, a un acto de simulación, a un proceso de simulación, a una verdadera actuación que en nombre de la supuesta independencia técnica o independencia de criterio que en realidad no ejercieron los tales directores, terminaron por esa vía burlándose de todos nosotros, subestimando la inteligencia de la ciudadanía, faltándole el respeto porque nos terminaron tratando como tontos, no solo a los integrantes de los partidos de la oposición, sino al país entero. Por esa razón, señor presidente, es que la oposición está ejerciendo los resortes que debe ejercer y ha promovido este llamado a sala. Para interpelar al gobierno, porque al gobierno hay que interpelarlo, y al señor ministro Mahía, que por razones de materia es quien debe hacerse cargo de esta interpelación, por dos razones fundamentales. Una de carácter objetivo, señor presidente, que es la responsabilidad política objetiva, que al ministro Mahía, por razones de materia, le corresponde con relación a los, llamémosle, errores de la JUTEP. Pero también por una razón de responsabilidad subjetiva, señor presidente, porque los integrantes de la JUTEP que esa decisión tomaron no son lobos solitarios, no actuaron solos, sino que claramente actuaron en el marco de una complicidad política con el Poder Ejecutivo y con el Partido de Gobierno que rompe los ojos, que creo que es de toda evidencia, señor presidente, a esta altura de las circunstancias, porque el Gobierno se apropió de la JUTEP, nada menos que del organismo que tiene por competencia legal velar por la ética pública y por la transparencia. A los efectos de apañar a un funcionario que está fuera de la Constitución y que es el presidente de ACE, y de apuntalar, por lo tanto, una mentira, que es lo que viene ocurriendo con relación a todo esto desde hace muchos meses. Por eso, señor presidente, es que esta interpelación tiene sentido. Y tiene sentido porque cuando la misma ocurra tendremos que debatir políticamente y debatir políticamente a fondo sobre los temas profundos. El propio prestigio de la política, señor presidente, está en juego y termino. La credibilidad del sistema político, de los partidos frente a la población, la credibilidad de nuestra democracia en el plano internacional, que por supuesto tanto nos vanagloriamos de ella y con justificada razón, todo eso tiene que ver con este despropósito que cometió la mayoría de la JUTEP, con la responsabilidad política que el ministro tendrá que asumir y tendrá que ejercer, y por lo tanto con la condena que desde la oposición estamos expresando a través de esta moción de interpelación y que seguiremos expresando cuando la misma tenga lugar. Gracias. Eso era lo que decía Dala, y Ana Olivera, coordinadora de la bancada del Frente Amplio, fue la única legisladora que habló del Frente Amplio y manifestó por qué se votó en contra. Ayer salió 47 a favor contra 47 en contra. Faltaban legisladores y eso hizo que saliera ese empate. Pero ya con más de 30 votos la interpelación se hace, no es necesario sacar mayoría. Y ya habían superado esa cifra desde el ámbito de la oposición. Olivera lo que dice es que, en las palabras de Adala, queda claro que ya han condenado a la JUTEP por el informe. Y de alguna manera no se ha dado en este caso el tiempo para analizar técnicamente lo que han sido las acciones tomadas por la JUTEP debidamente establecidas y marcadas en lo que fue el fallo, que tiene varias páginas según indicaba la propia Olivera. Y por otro lado consideró inadmisible que desde el punto de vista de la oposición y concretamente desde el punto de vista de Abdala se hablara de intencionalidades políticas en esta declaración de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Escuchamos lo que decía la coordinadora de la bancada del Frente Amplio, Ana Olivera. Es la misma opinión que sostenemos respecto a esta interpelación, que parte de un juicio, ya un prejuicio, es decir, el dictamen de la JUTEP está equivocado. Ese es lo que aquí se plantea. Partimos de esa base, ¿verdad? Y a mí me gustaría saber si todos los que argumentan en relación a esto, yo no soy jurista, pero sí hay un análisis concienzudo en esas 52 páginas de por qué motivos la JUTEP plantea lo que plantea. Adjudicar intencionalidad político-partidaria es una manera de desacreditar a la JUTEP. Acá discutimos mucho sobre la JUTEP en el presupuesto. Muchos podrán recordarlo. Aquí hay ya con anterioridad opiniones respecto al rol de la JUTEP, a las competencias que tiene que tener la JUTEP. Así es demasiado lo que se pide hasta en los formularios. Entonces, creo que este llamado en el cual ya se evalúa previamente que su dictamen es partidario, que su dictamen no es ecuánime, es también una manera de no considerar que las personas que están hoy en la JUTEP son personas que muchos y muchas de quienes estamos acá, de todos los partidos, conocemos hace muchísimos años y que no debemos de ninguna manera dudar de su honorabilidad y de su juicio en este sentido. Por lo tanto, esta bancada ha votado negativamente el que se realice esta interpelación al ministro José Carlos Mahía. Gracias. La interpelación, reitero, será el próximo 16 de diciembre a las 10 de la mañana y el mismo interpelante será el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Y la situación a nivel del Parlamento está como un poco divorciada. La realidad, vamos a hablar del tema Cardama ahora porque además la ministra Sandra Lazo, después de mucho tiempo, habló sobre el tema Cardama. Estamos a la expectativa de que finalmente se plasme esa denuncia penal con cierta ampliación respecto a información nueva que habría surgido de documentación también falsificada por parte de la empresa y que de alguna forma establezca que no tengamos que hacer el pago, digo, desde el punto de vista del gobierno, en el mes de enero, porque si no, ya lo dijo Álvaro García, después lo van a escuchar, el presidente del BROU, hoy en día, como está la cosa, se tendría que pagar la cuota que hay que pagar la Cardam. Pero lo concreto es que de alguna manera después también derivó en cierta pelea, porque recuerdan que la nota que le habíamos hecho acá a Gianni, y que habíamos hablado con Gianoli, se lo habíamos preguntado nosotros a Gabriel Gianoli, y Gianoli había dicho que no ofende quien quiere, sino quien puede. Tenía que ver con aquello de que lo había tratado de chapista. Habíamos hecho una nota con Cayani, donde Cayani había hecho esto, después habíamos subido al despacho, había llegado justamente de España Gianoli y nosotros le comentábamos y le hacía esta nota. Al parecer ayer hubo una especie de cruce entre ellos, en donde uno le pidió que le dijeran la cara al otro lo que había dicho por los medios de comunicación. Al parecer también, digo al parecer porque todo es al parecer, habrían llegado Rodrigo Blas y el senador Carlos Camín, los dos legisladores del Partido Nacional, cuando vieron que la cosa podía pasar a mayores y separar. En algún momento yo ya he visto varias peleas de este tipo, en donde en realidad terminan medio como en la maga y no termina concretándose nada. Yo creo que algún día habría que dejar no separar a nadie y ver si de alguna manera esto confluye en una pelea sí o no. Y hay algo que contar. Al parecer siguió insistiendo Gianoli y Daniel Cayani, el senador de Frente Amplio, le había dicho que se dejara de hincharle las pelotas a Gianoli. Y bueno, ahí terminó separándose al grupo. Después, obviamente, que en las redes sociales cada uno de los legisladores llevaba agua para su molino respecto a esta supuesta pelea. Más bien una discusión. Más bien una discusión de esperando la carroza que otra cosa. Mientras se sigue dando, están mal las cosas. Vieron que está lo que es menos tendría que es más y lo que debería ser más es menos. Debería ser más plata para la educación, es menos plata para la educación. Debería ser menos inseguridad, es más inseguridad. Y deberían ser más trabajo y es menos trabajo, porque como decíamos hoy, otra empresa se va dejando 300 trabajadores calificados que se van a buscar al mercado y que van a complicar la vida a aquellos que están todavía buscando trabajo desde hace mucho tiempo, sobre todo los más jóvenes, los que no tienen experiencia laboral, pueden pasar año, dos años que no encuentran trabajo. Y esto es algo que es muy palpable. Hay llamados de empresas para, sobre todo los call centers, que se trabaja mucho en ese sentido con jóvenes, y miren la cantidad de gente que va, la cantidad de gente que queda, y son por lo general 4 horas de trabajo, 14.000 pesos. No mucho más, pero la gente quiere hacer su primera experiencia. Pero lo que pasa es que después también te sale mal la cobra calificada, que también tiene que comer. Y bueno, y eso parece estar muy divorciado el Parlamento. El Parlamento, yo sigo insistiendo, los parlamentarios siguen discutiendo de lo que ellos consideran importante, que son ellos. Ellos se consideran importantes. Si me tiraste la ropa, si no me la tiraste, si me dijiste esto y ofendiste o me ofendiste a mí o a mi familia, son ellos. Y esto lo venimos hablando desde hace tiempo. Hace un par de meses lo hablamos con el presidente del Congreso de Intendentes, con Nicolás Olivera, y lo digo porque Nicolás Olivera lo dijo en la nota. En la nota dijo, los legisladores parecen estar más preocupados por ellos que por lo que le pasa a la gente. Y día a día esto se va confirmando aún más, aunque los parlamentarios después, cuando yo le planteo esto, se enojan un poco. Vamos a escuchar lo que manifestaba Sandra Lasso sobre el tema Cardama, más allá de lo que hemos escuchado, el tema del lío de la fecha o no, de la posibilidad, sobre todo, de si va a haber una ampliación en la denuncia penal. No, nosotros obviamente que acompañando esta situación, y además somos parte. Yo creo que por un lado va el tema de lo que se ha encontrado en materia de esa denuncia inicial, y por otro lado va la realidad, ¿no? Que es, bueno, cómo generamos lo que queremos específicamente, que es contar con las unidades de la mejor manera posible, con otras reglas de juego, ¿no? Yo creo que si se inicia una etapa de negociación, por ejemplo, creo que el Estado uruguayo tiene que cambiar el rol y tener un rol mucho más protagonista dentro de lo que es esa negociación. Y eso es parte. Y de otra manera tengamos un control efectivo sobre cómo, qué queremos y qué necesitamos y cómo se lleva adelante. En realidad nosotros pagamos por un servicio, por lo tanto tenemos derecho a opinar y a que se tome en cuenta. Y yo creo que es eso, nada más que eso. ¿Aumentar la presencia, por ejemplo, de los veedores uruguayos allí en vivo? Los veedores uruguayos son los representantes de la Armada, a quien nosotros le tenemos absoluta confianza. Yo creo que desmerecer el trabajo y la formación que tienen hoy esos veedores que se encuentran en Vigo, es algo que no se me ocurriría. Son nuestros representantes. Obviamente que las decisiones las tomamos nosotros, pero bueno, estamos en una circunstancia en la que yo creo que la sobriedad y sobre todo el opinar muy sobriamente de estos temas es parte de esa negociación. Ministra, en relación justamente al tema de fondo, muchas veces se ha intentado desviar el que se esté construyendo o no, en este caso las OPB, respecto en realidad a lo que se ha cuestionado, que es el tema de la garantía, que creo que es el punto principal de lo que se ha planteado por parte del gobierno. Sí, efectivamente es lo que estábamos planteando. Por un lado está el tema de la construcción, con todo lo que esto ha significado, con nuestra visión crítica en su momento, que, ojo, que crítica no quiere decir que estemos peleando con nadie, estamos teniendo una visión crítica sobre un procedimiento que se llevó adelante, pero esto continuó y es una necesidad real para el Estado y en este caso para la Armada. Otra situación es lo que se encontró. Bueno, en ese marco se encuentra una situación que a nosotros, por lo menos al tener apariencia dolosa, nos parecía que no podíamos mirar para otro lado y había que hacer una denuncia. Y ahí se fueron encontrando algunas cosas que, bueno, que corren por ese canal, ¿no? Perdón que insista, pero justamente sí. Usted decía, a propósito de Cardama, lo está llevando a la presidencia. Sabemos que, por ejemplo, el presidente hoy suspendió algunas actividades y eso tendría que ver con la ampliación de la denuncia. Desde el Ministerio de Defensa, ¿ustedes van a ampliar la denuncia en base a lo que ha dicho el notario? Perdón que insista. Sí, yo creo que, bueno, lo que aparece en esos documentos, que no sé cómo, pero aparecen públicos en el día de hoy, yo creo que eso tampoco le hace mucho bien a esta causa. Sí, yo creo que amerita hacer una ampliación y por supuesto que vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora en conjunto con Presidencia de la República. Ministra, usted hablaba de la importancia de la negociación para llegar a las lanchas. ¿Hay algún tipo de comunicación en este momento con el astillero? ¿En qué está eso? Sí tenemos algún tipo de negociación. Reitero, entiendo que lo que debe quedar claro es cuál es la postura del Ministerio de Defensa en tanto comprador, pero en tanto Estado uruguayo, y eso no es negociable. Por supuesto que en el mejor de los términos también creo que, como en toda negociación, mal haríamos si expresáramos todo lo que se está haciendo. Creo que hay que tener un margen de sobriedad sobre esto. Cardama dijo que quería reunirse con autoridades del gobierno uruguayo, estar abiertos a eso. Bueno, yo no sé quién se lo dijo, en realidad lo ha dicho públicamente. Yo vuelvo, reitero lo mismo que decía en cuanto al tema de la interpelación. Parece como que estamos salteando algunas situaciones que eran de orden protocolar, pero protocolar en la convivencia. Yo no recibí personalmente ninguna nota solicitando eso. Sí, hay representación en lo que tiene que ver con la negociación y bueno, allí vamos a estar como Estado uruguayo. ¿Qué por espera supuesto de la interpelación? Realmente lo que espero cada vez que hay una interpelación, esté del lado que esté. A veces me ha tocado estar del lado que de alguna manera analiza al interpelado y hoy me toca estar sentada asumiendo las responsabilidades. El objeto de la interpelación cuando se planteó en su momento era por qué el gobierno uruguayo toma la decisión de rescindir un contrato. Yo creo que ese objeto ya hoy no está sobre la mesa porque hay una dinámica que nos ha llevado por otro lugar. Por supuesto que voy a responder todo lo que tiene que ver con lo que tenga que ver con ese objeto. Por si hay otro tema que esté por allí, bueno, me parece que corresponde sumirnos a lo que es específicamente el objeto de la interpelación. Bueno, y la respuesta que nos daba, esa última que nos daba, tiene claramente con sentido de respecto a contestar lo que es el objeto de la interpelación, que era el tema del documento del corte de contrato. Si hay otros elementos que se quiere sumar por la oposición, Lazo dice que no estarían dentro de lo que es la interpelación en sí. Así que veremos cómo cae eso dentro del Partido Nacional. Lo decíamos también, Álvaro García, el presidente del Banco República, confirmó que hoy en día, si la cuota se tuviera que pagar ahora en noviembre a Cardama, se debía pagar. El tema es que hay que pagarla en enero. Y como bien decía en este caso la ministra de Defensa, Sandra Lazo, se está empezando a establecer la posibilidad de hacer una ampliación de la denuncia a partir de otras documentaciones presumiblemente falsas que se habrían presentado por parte de Cardama. Entonces, en enero podríamos llegar en otra situación en la cual ya ese pago no se debería hacer. Hoy en día sí. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro García, presidente de Brou, que habló un poco de lo que son algunos de los servicios que se están ofreciendo y contestó también esta pregunta. Fuimos presentando diferentes productos concretos a lo largo de este año. Uno de ellos, en julio, la convocatoria a proyectos sostenibles. El banco tiene la sostenibilidad como uno de sus temas centrales. Entonces, ¿qué puede hacer un banco a favor del medio ambiente, a favor de la sostenibilidad? Y bueno, financiamiento. Financiamiento para proyectos que cumplan con alguna línea de energía renovable, o de movilidad sostenible, o de tratamiento de residuos, bueno, en fin, la más amplia variedad. Y hay una mejora de tasa, una mejora del plazo, una mejora de la proporción de proyectos financiados por el crédito. Después, en agosto, al mes siguiente, presentamos un producto realmente revolucionario como es el Brou Guamana Comercios, que es, siempre hablamos habitualmente que estamos en la revolución de los medios de pago. Bueno, esto es un medio de cobro. Esto le sirve a las micro, a las pequeñas, a las medianas y también a las grandes, sobre todo a aquellas personas que trabajan afuera de un local, para utilizar el celular como un POS, literalmente, sin el costo de comprar el aparato, sin el costo de arrendar el aparato durante un tiempo, el costo mensual, simplemente pagando un arancel. Y bueno, está creciendo mucho y es un producto muy importante para el banco en su proceso de digitalización. Después, en la Rural del Prado presentamos la tarjeta Visa Agro con plazos específicos para el agro. Y hoy presentamos una tarjeta MIPYMES, que es uno de nuestros temas principales de foco. Y bueno, esa tarjeta va a permitir facilidades en el otorgamiento de la tarjeta para micro, pequeños y medianos empresarios que tengan cuenta en el banco. Y además, una serie de beneficios que se van que están en la página web del banco, que se van a ir ampliando con el tiempo. Esto es un aspecto de coyuntura que tiene que ver con la astillera Cardama y la construcción de los patrulleros oceánicos. Más allá de la participación de ustedes, que no ha sido durante el proceso, sí tiene una participación del banco respecto del pago de los hitos. ¿Qué va a pasar con el pago de enero específicamente? Y si el banco tiene algún rol ahora considerando esta sospecha que el gobierno tiene respecto de la garantía. Bueno, el banco ha hecho investigaciones, como así fue establecido, planteado a nivel de la conferencia de prensa del presidente de la República y sus secretarios. Esas investigaciones arrojaron que los pasos que había dado el Banco República como Banco República estuvieron todos ajustados a derecho. Queda un hito más, la carta de crédito solicitada es una carta de crédito irrevocable. Entonces veremos en qué situación se llega al momento del pago de esa carta de crédito. En el momento de la situación de hoy, el pago hay que enfrentarlo porque es una obligación del banco con el banco corresponsal. Es completamente independiente de la operación general, así funcionan las cartas de crédito. Pero bueno, por supuesto estamos muy atentos a la evolución del tema y en diálogo con el Ministerio de Defensa, que es nuestro cliente. Así lo decía entonces Álvaro García, hoy en día se tiene que pagar esa cuota de Cardama, en enero se verá, sobre todo después si se amplía la denuncia o no y cómo actúa la justicia en ese sentido. Le mandamos saludos a Matilde, que manda buen día, y le recordamos también suscribirse al canal, no solamente compartir, poner el dedito online, sino si no están suscritos, suscribirse al canal de YouTube de Radio Centenario, aquellos que miran por streaming. Seguimos con la información, en este caso vamos a escuchar a Pablo Cayani. Hoy va a la universidad a las 10 de la mañana a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Ayer lo hizo la ANEP, hizo algunos planteos, por ejemplo, la universalización de los 3 años, el tema de lo que va a ser el fortalecimiento de becas, sobre todo en secundaria y UTU, que era algo que se estaba reclamando. También en esta partida especial que se le dará al bono para los niños de primaria. También se pidió el financiamiento, o en realidad se habló del financiamiento de lo que se votó en diputados con los votos solo de la oposición respecto a la educación inclusiva, porque en este momento eso no está financiado. Y más allá de que cuando se le pregunta a Pablo Cayani si la idea de él es que eso tiene que estar financiado y él dice que es resorte de los senadores, es claro que si no se cambia eso, plata tiene que aparecer para llevarlo adelante, porque está dentro del presupuesto y aprobado. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Cayani. Y hoy estuvimos evacuando varias preguntas de los senadores respecto a estas líneas de política educativa, que básicamente son universalizar 3 años, duplicar la extensión del tiempo pedagógico, generalizar lo terciario, sobre todo en el interior del país, colocar apoyos a las familias en el caso de primaria con el bono de inicio de clases y reforzar los programas de beca en el caso de secundaria y UTU, tanto media básica como media superior, con el propósito de llegar de unos 14.000 becarios que tenemos a hoy a 70.000 y además aumentar los montos de unos 10.000 pesos a unos 25.000 pesos. ¿Van a haber más recursos para la educación? Hubo reunión con el ministro Done de la bancada del Frente Amplio y Sabini decía que se iba a redistribuir más para la enseñanza. Nosotros somos muy optimistas, el Senado va a redistribuir recursos de lo que aprobó diputado y somos optimistas respecto a que las infancias y la educación van a volver a ser priorizadas como fueron priorizadas en el mensaje del Poder Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con la enseñanza secundaria? Bueno, allí nosotros tenemos un conjunto de acciones que tienen que ver, por un lado, tenemos a un 30% de las infancias debajo de la línea de pobreza y esto requiere políticas articuladas de todo el Estado, hay políticas para eso. Nosotros vamos a tener a partir de marzo del año que viene 60 comedores más en educación media básica, lo que va a posibilitar pasar de unos 20.000 estudiantes que reciben alimentación a unos 40.000. Pero además esto va a permitir duplicar la extensión del tiempo, es decir, una de las primeras cosas que necesita para extender el tiempo es tener alimentación y por lo tanto creemos que el Parlamento va a ser conteste en asignar recursos para avanzar en la extensión del tiempo pedagógico. Con respecto a esa redistribución, ¿qué es lo que se viene manejando en cuanto a montos y a qué sería destinado? Eso corresponde, digamos, a los senadores y senadoras. Nosotros tenemos como prioridad un conjunto de temas que tienen que ver, por un lado, con la extensión del tiempo, por otro lado, con lo terciario de UTU en el interior. Tenemos también en la mira lo que es las becas del Consejo de Formación en Educación, que es un lugar donde nosotros tenemos becas, pero tenemos menos becas que en el resto de la educación superior del Uruguay. Y tenemos pendiente resolver un entuerto que se armó en diputados, que fue que se votaron cosas que no tienen financiamiento. ¿Y qué va a pasar con eso justamente? Lo que le solicitamos al Senado fue que intentara ordenar esos artículos de forma de poder seguir avanzando en las políticas de inclusión. ¿Se van a mantener esos artículos? Eso corresponde a los senadores y senadoras. Habla ahí de seguir avanzando en política de inclusión. Uno saca y suma uno más uno, es dos. Entonces la idea es que esa plata aparezca. Gurméndez quiere controlar, o en realidad quiere que se transparente un poco más lo que son los aportes que los trabajadores sindicalizados hacen a los sindicatos, a la luz de lo que pasó con la FUS y Jorge Bermúdez, que fue expulsado de la Federación Uruguaya de la Salud Privada, al parecer por el desvío de ese tipo de fondos hacia cuentas personales o hechos que nada tenían que ver con el ámbito sindical. Esto lo marcaba el propio Gabriel Gurméndez, a quien escuchamos. El liderazgo sindical le rinda cuentas con la firma de un contador a los trabajadores, a los afiliados, de lo que se hace con su cuota sindical, que creo que cualquier organización tiene que rendir cuenta a sus afiliados. Es una norma elemental de transparencia. Y en los últimos tiempos, particularmente la semana pasada, si algo quedó demostrado es que los recursos que aportan los afiliados a los sindicatos termina desviándose. Ha habido situaciones graves de desvíos de dinero, notoriamente en la Federación Uruguaya de la Salud, situación que afectó al señor Bermúdez. La semana pasada procesaron a alguien que dijo que le había robado dinero a los trabajadores y que fue procesada por apropiación indebida, por asociación para delinquir y por lavado de activos. Entonces, me parece que está muy claro que la transparencia en el manejo de los recursos de la cuota sindical de los trabajadores merece que se apruebe este proyecto. Y a propósito, usted ya había hecho una serie de pedidos de informe donde, bueno, algunos entes le respondieron y se saben, ya se trascendieron algunas cifras de cuánto es el monto que justamente va para los sindicatos. En este sentido, también hubo algunos que no le respondieron y se ampararon en la ley de protección de datos. En esos casos, por ejemplo, ¿cómo se avanza? Sí, yo lo que quería era dimensionar la magnitud de los millones y millones de dólares que manejan estas organizaciones sindicales. Obviamente, la mayoría de los trabajadores son del sector privado. Yo esa información no la puedo obtener como diputado. Lo que dije es, bueno, quiero la información de los organismos públicos para tener dimensión. Y muchos de ellos no me contestaron, lamentablemente. Pero los que sí me contestaron determinan una cifra de $1,000,000 por mes que se aporta. Si uno calcula más o menos los que contestaron y los que no contestaron, te da una cuenta que más o menos son $20,000,000 por año. Nos vamos, 9 de la mañana en punto. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.